¿Cómo estás, Gisela? Buen día a todos y todas. Bueno, acá queriendo conocer un poquito más sobre esta propuesta, sí, que han lanzado, que nos parece sumamente interesante, sí, el trabajo que vienen llevando adelante, pero por ahí, para algunos que nos está escuchando y que por primera vez conoce, sí, o escucha lo que es Justicia Restaurativa Argentina, ¿le podés contar qué es y cuál es el trabajo que vienen llevando adelante? Sí, la verdad que yo soy afortunado por ser el director de una organización que miró hacia adentro y todos los días mira hacia adentro, y cuando digo esto tiene muchas interpretaciones. Fundamentalmente trabajamos en contextos de encierro donde hay personas que están privadas de su libertad, y muy especialmente con mujeres que están en ese contexto, mujeres que en la gran mayoría, diría todas, fueron vulneradas sus condiciones, primero por ser mujeres, después por las condiciones en las que se encontraban y hoy están privadas de su libertad. Entonces hemos decidido hace 6 años, cuando tengo el honor de ser el director de esta organización, trabajar específicamente con el colectivo de mujeres y de mujeres trans en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido llevamos adelante programas de asistencia a personas que están en ese contexto. Y lo que hacemos es primero trabajar en conjunto para ver qué podemos hacer juntas, ¿no? ¿Qué actividades nos motivan para que el día de mañana podamos tener una herramienta, puedan tener ellas una herramienta cuando recuperan la libertad de las rejas, porque se puede ser libre incluso estando presa, porque muchas de ellas, lamentablemente, antes de estar en el contexto de encierro, estaban prisioneras de la droga, del maltrato, de la violencia y de tantas otras cosas que les pasan a las mujeres todos los días. Y se puede ser libre, les decía, dentro de la cárcel, y nosotros armamos espacios libres de violencia. Esos espacios están enmarcados en un programa que se llama Talleres con Sentido. Le damos sentido a lo que hacemos. Ellas empiezan a encontrarle sentido a lo que hacen, al oficio que están aprendiendo, en este caso es la costura. Y hace recientemente 2 semanas inauguramos 2 carpinterías para que las mujeres también sean carpinteras, porque pueden ser lo que quieran las mujeres. Todo esto que se plantean pueden ser capaces de hacerlo, y mucho mejores que nosotros los varones. Y en ese sentido trabajamos con personas voluntarias que miran hacia adentro y que reparar para no repetir, que es nuestro propósito, lo llevan como bandera todos los días para ayudarlas a las mujeres a poder repensarse y poder ver que hay un futuro y poder ver que una vez recuperada la libertad de las rejas pueden tener una mayor herramienta y que ya no sea una opción la violencia y el delito. Y la verdad que estamos muy felices, y en este momento estamos haciendo una convocatoria y las invitamos a todos y a todas a que entren a nuestras redes sociales. En el Instagram es Justicia Restaurativa AR y en Facebook Reparar para no repetir. Que ingresen, que vean lo que hacemos, y si se animan y tienen ganas y los emociona lo que venimos haciendo, que se postulen y que mantengamos una conversación, que nos contemos quiénes somos para poder seguir sumando más voluntades, mirar hacia adentro y transformar esos lugares que muchas veces están tan olvidados. Andrés, y bueno, y en estos días han lanzado la convocatoria a quienes se quieren sumar como talleristas, ¿verdad? Exactamente, nosotros estamos haciendo una convocatoria para que puedan conocer desde adentro lo que es trabajar con Justicia Restaurativa en un equipo donde lo que abunda es el amor, porque lo que nos sostiene y nuestra columna vertebral es el amor por los otros y por las otras, en realidad por aquellos que están segregados en un lugar como el contexto de encierro. Y yo siempre digo que tenemos el mejor presupuesto del mundo, el más alto de todos, que son las voluntarias y los voluntarios. Nosotros esto lo hacemos con la voluntad de ofrecer nuestro tiempo para poder ponerlo a disposición de personas que están muchas veces en la oscuridad absoluta y que empiezan a encontrar un poco de esperanza y luz en los espacios que realizamos. Les juro, y no es porque yo no quiero vender nada, sino invito a todos y todas a conocer desde adentro los espacios, y van a ver lo que les digo, van a sentir la emoción de estar en un lugar en un lugar como la cárcel, pero que pareciera que no es la cárcel. Porque todo lo hacemos con mucho amor, con mucha conciencia de que se necesita luz en la cárcel, y las mujeres que están ahí, las que participan, las que hacen los talleres con sentido, lo hacen de una manera increíble, y muchas, es muy gracioso porque muchas que recuperan la libertad quieren volver. Y en general, cuando uno está privado de su libertad, no quiere volver nunca más y no quiere saber nada de la cárcel. Bueno, muchas de ellas quieren volver, como sucedió hace 2 semanas con Ayelen. Ayelen estuvo presa durante 4 años, nació su bebé en la cárcel, y hoy es una de nuestras voluntarias y es parte del equipo, y ella siempre quiere volver para ayudar a sus compañeras. Interesante ahí y emocionante lo que nos vas contando. Hay por ahí aquella persona que nos estás escuchando y que es tallerista y que viene trabajando en algunas temáticas, y por ahí se pregunta, ¿no?, si su tema es interesante o no. ¿Qué tipo de talleres están buscando? Nosotros lo primero que buscamos son personas que tengan ganas de mirar y abrazar a otras. Recuerdo que Estela Maris Carballo, una gran compañera de esta revolución de la ternura que estamos realizando dentro de las cárceles, me dijo: mirá, yo te veo y vemos todo lo que haces y qué sé yo con el equipo, pero yo el único título, recién hace 2 meses terminé la secundaria. Estela tiene 62 años y digo: vos tenés el mejor título, que es ser una buena persona, y lo que necesitamos son buenas personas, y a partir de eso necesitamos todos los títulos, hasta astrónomas y astrónomos necesitamos. En este momento estamos buscando especialmente para los talleres de San Martín. Buscamos que sean personas que sean de alrededor de la zona de San Martín, para que puedan tener un acceso más rápido a las unidades carcelarias. Buscamos que tengan, no es excluyente, obviamente, hay gente que es de otro lugar y también nos está escribiendo y nos estamos entrevistando y nos estamos conociendo para poder ingresar. Pero todo lo que haga que un ser humano, en este caso estas mujeres que están en el contexto de encierro, puedan fortalecer su sistema inmunológico y puedan sobre todo sentir que hay otros que miran por ellas y que hacen por ellas y con ellas, todo es bienvenido. Buenísimo, buenísimo. Y ahí también pensaba, ¿no?, aquel que dice: bueno, quiero ser voluntario, voluntaria, ¿con qué tiempo tiene que contar? Nosotros estamos pidiendo como mínimo 2 o 3 horas semanales. Y que también esto de que lamentablemente lo que nos pasó como humanidad en la pandemia nos despertó la posibilidad de comunicarnos virtualmente, ¿no? Entonces necesitamos personas que se ocupen, por ejemplo, de las redes también, porque hacemos muchas cosas y se nos dificulta muchas veces la comunicación. También necesitamos gente que postee en sus redes sociales, y vos también podés ser voluntaria desde ese lugar, que nos ayudes a difundir la misión, que nos ayudes a que reparar para no repetir sea cada vez más fuerte, que nos ayudes a hacer la convocatoria para seguir formando nuestros bancos de máquinas de coser. Necesitamos muchas máquinas de coser, porque una vez que recuperan la libertad de la reja las chicas, se llevan su máquina para seguir trabajando. Las reparamos en el contexto de encierro con el taller que tenemos a disposición, y que también son personas privadas de su libertad quienes reparan las máquinas de coser. Y hacemos una red, y una esa red necesaria, que no, lo único que nos salva es trabajar con un otro, con una otra. Nadie se salva solo, ¿no? Entonces necesitamos todos aquellos que tengan corazón para brindar a otros. Bien, ahí me hablabas hoy del taller de carpintería, y sé que también estaban pidiendo materiales para el taller. Exactamente, estamos, bueno, gracias a que miró para adentro, hacia adentro, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, nos sorprendió mucho su actitud comprometida y nos empezó a seguir en las redes, y lo primero que hicimos es manguearle, y la verdad que dio su palabra y cumplió con su palabra. Nosotros somos una organización que no somos partidaria, ni tampoco tenemos una religión que nos que excluya a las otras religiones. Acá lo que nos une es el amor por las otras personas, y a partir de eso trabajamos muy fuerte. con claridad. Hay gente que no cree en el trabajo que hacemos. Estamos en un momento histórico de nuestra Argentina, de lo que puede pasar en los próximos años, y me parece que es importante entender que nosotros trabajamos en pos de los derechos de las personas privadas de su libertad, no para que haya menos derechos, sino para que cada vez haya más derechos y que se respeten esos derechos. Entonces, en ese sentido, sentimos que las personas que siempre van a responder a nuestras convocatorias son personas que tienen esa sensibilidad. Uh-huh. Hay otros que no sienten de esta manera. Entonces, en ese sentido, estamos buscando maderas, uh-huh. lo que tengas de madera, pales, madera que no uses, lo que sea, nos avisás, nosotros pasamos a buscarlas, también te podemos esperar y recibirlas nosotros en las unidades carcelarias, sencillamente con las herramientas que nos entregó la ministra de Desarrollo Social, que cumplió con su palabra, pudimos armar dos carpinterías para que las mujeres del contexto de encierro se puedan capacitar, y nos parece fundamental que podamos tener una continuidad. La verdad que lo más difícil es conseguir los insumos, porque ya las máquinas las tenemos y son todas nuevas las máquinas para que las chicas puedan capacitarse, pero necesitamos maderas. Perfecto. Y me hablabas de maderas, clavos, todo lo que haga a una carpintería, claro. ¿no? No sé, mañana me dicen, tenemos 10 puertas que no usamos, tráiganos las puertas que nosotros las usamos. Tenemos andamios, tenemos, palets, tenemos machimbres, lo que sea, nosotros siempre son bienvenidas todas las cosas adentro de la cárcel, porque las utilizamos, y sobre todo hay mucho talento adentro de la cárcel, entonces lo que no sirve para una cosa sirve para la otra. Perfecto. Y me hablabas de las redes, ¿nos querés recordar las redes y cómo conseguir el formulario de para poder anotarse al voluntariado? Sí, claro, por Instagram, Justicia Restaurativa Justicia Restaurativa AR, y por Facebook, Reparar para no repetir. El formulario está en nuestras redes, nos escriben por privado y ahí nosotros les enviamos el formulario, y también se los podemos enviar a ustedes desde la radio si nos ayudan a difundir. Y acá quiero hacer un paréntesis enorme. Yo les quiero agradecer enormemente a ustedes porque están presentes desde que nos conocimos hace unos años atrás, con un caso para mí que cambió mi vida profesional, como el de Paola Corvo y Milagros Nayaretti, y ustedes están ahí al pie del cañón y siempre nos ayudan a difundir, nos ayudan a llevar la palabra de mujeres que están en el olvido muchas veces, y eso nos hace bien a todos y todas. Como dijo Paola Barrientos, esta actriz argentina que además es voluntaria de esta organización, lo que les hace bien a unas, les hace bien a todas, y lo que les hace mal a unas, también les hace mal a todas. Así que muchas gracias a la radio, a ustedes, a estar atentos siempre a nuestras convocatorias, porque eso nos fortalece mucho. No, por favor, Andrés, es parte de nuestro trabajo, y que sepas que los micrófonos de Latinku, una partecita es tuyo de Justicia, y que están siempre abiertos. Así que bueno, ahí hecha esta invitación para que la gente se pueda sumar a este voluntariado, sumamente necesario, sumamente interesante. Así que bueno, te agradecemos estos minutitos que nos dabas en medio del trabajo, y te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, por favor, no dejemos de mirar hacia adentro, que podemos estar ahí también. Y si estamos, si nos toca, nos gustaría que nos traten bien. Así que muchas gracias, miremos hacia adentro y reparemos para no repetir. Te mando un abrazo grande, Andrés. Gracias.